Bueno, la idea era dar una introducción sobre qué es Industria 4.0 y toda la transformación digital de la industria, aprovechar y apalancar sobre la ingeniería, sobre la carrera que están estudiando y empezando a estudiar ahora y intentar cambiar un poco y abrir un poco la cabeza de los nuevos ingenieros industriales del futuro para que permitan aprender con nuevas tecnologías y implementarlo eso para la industria local y eso potenciar un poco más la región y la productividad de la zona. Bueno, básicamente en el pasado las industrias o las empresas generaban tecnología para implementar en la industria y hoy lo más importante es la generación de conocimiento y de nuevas ideas con el concepto de cogeneración con las universidades. Hoy en el mundo la mayoría de la tecnología nueva viene de la mano de la universidad trabajando con la industria privada y generando el valor y la tecnología necesaria para poder innovar. Y creo que por ahí es donde tenemos que importar, y sobre todo en Argentina, que tenemos grandes mentes brillantes y grandes unicornios que han transformado nuestro emprendedurismo, y con la universidad creo que potenciar eso con la industria privada es fundamental. Lo que se viene es una industria mucho más integrada, mucho más aumentada en el conocimiento que le puede dar el humano a las máquinas, mucho menos restrictiva o de generación de cansancio físico para la persona, porque las tareas rutinarias las van a hacer las máquinas. Pero sí todo el conocimiento y toda la transformación y la optimización va a venir de la mano de la inteligencia aumentada, máquina, persona, y lo más importante es generar el conocimiento del proceso, del resultado final, y no tanto la operación manual que se hace hoy para recopilar datos, para generar herramientas y todo lo demás. Creo que la parte más importante es la relación entre la máquina y el humano para generar el valor y la productividad necesaria para poder satisfacer el mercado en el futuro.